Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Eduardo Lalo Verdejo en los controles de esta cabina en ASI Prensa, Lima, Perú. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez, queremos decirles con los brazos abiertos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que llega a ustedes gracias a que Douglas Archer, el arquero de Dios, está en los controles de la impresionante instalación en esa colina hermosa y verde de Birmingham, Alabama, que mira al recodo de un río y a la acalorada y, bueno, hace poco golpeada también Florida, donde Pedro Acevedo se encarga de la edición del programa. Bien, en más de una ocasión hemos mencionado que muchas veces la razón por la cual se aprueban leyes contra la vida y contra la familia es porque en el fondo hay un asalto ideológico. O sea, hay quienes piensan que la familia tiene que ser deconstruida y que el mundo tiene que estar en el control de las minorías activistas como las minorías homosexuales y como otro tipo de grupos. Y esto lo vemos porque normalmente las leyes para el control de la natalidad, las leyes feministas, las leyes a favor del aborto, las leyes a favor de la clonación o las leyes a favor de las uniones de hecho que equiparan las parejas homosexuales a los matrimonios bien constituidos, son en realidad normas que se presentan como leyes que tienen que regular los derechos de algunas minorías. Pero en realidad no es que estas minorías hayan vivido oprimidas. Pueden haber vivido, como ellos dicen, reprimidas, pero oprimidas jamás. No ha sido ese el caso, ¿no? Y esta forma de opresión, en cierta medida, es exactamente lo contrario a lo que se dice. Un ejemplo: la comunidad homosexual en Estados Unidos, que es activista, es decir, que es militante, que quiere el cambio de normas, etcétera, y que quiere que el matrimonio sea exactamente igual entre una pareja de lesbianas u homosexuales a una pareja heterosexual que van a crear y van a servir de base a una auténtica familia. Ellos dicen que se convierten en una comunidad discriminada y muchas veces han tratado de asociar el movimiento homosexual al movimiento de los derechos negros de la época de los 60. En Estados Unidos, en la década de los 60, hasta la década de los 60, imagínense ustedes, la primera potencia mundial, los hombres de raza negra, especialmente concentrados en las regiones del sur, no tenían derecho a voto y no tenían una serie de derechos y además eran sujetos a formas de segregación masivas. El levantamiento de Martin Luther King, por ejemplo, y su posterior asesinato se debió a que ellos estaban buscando obtener derechos de igualdad para los afroamericanos, especialmente en la zona sur de Estados Unidos, donde eran sujetos a abusos constantes y esto no era investigado por la policía, donde ellos no podían viajar en la misma parte del autobús donde viajaban los blancos, no podían asistir a determinadas piscinas porque eran piscinas solamente para blancos y no para gente de color, y así sucesivamente. Entonces, obviamente, el ingreso per cápita, por ejemplo, de las personas de raza negra era sensible y dramáticamente inferior a los de raza blanca, especialmente en las zonas del sur, donde surgió este movimiento de reivindicación negra, y además, específicamente, era una situación de educación también en enorme desventaja. Entonces, cuando la comunidad gay, los militantes gay u homosexuales buscan de alguna forma llevar adelante su propio movimiento y tratar de pasar leyes que en el fondo no son para probarlos a ellos sino para deconstruir a la familia, ellos se muestran a sí mismos como equivalentes, como la nueva lucha de derechos civiles de esta década y de este siglo. Bueno, en realidad, los homosexuales saben en el fondo que están mintiendo, porque las estadísticas demuestran, las estadísticas claras, netas, demuestran que no es posible comparar en nada a la actual comunidad homosexual militante de los Estados Unidos con la comunidad negra de la década de los 60 en el mismo Estados Unidos. En primer lugar, resulta que la comunidad homosexual tiene exactamente el mismo nivel de educación que el resto de la media de Estados Unidos. En segundo lugar, la comunidad homosexual militante tiene un ingreso per cápita mayor que el que tienen las personas casadas en Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Porque los casados tienen hijos y tienen que mantener a los hijos. Mientras que los homosexuales militantes, cuando se juntan en una pareja, cada uno de ellos trae un ingreso y no tienen hijos. Máximo tendrán un perro o un gato, ¿no? Y en consecuencia, sin hijos y con un perro y un gato, o un perro o un gato, entonces su ingreso y su capacidad de gasto es mucho mayor. Yo he sido testigo, por ejemplo, de haber recibido un billete de dólares norteamericanos que en San Francisco, donde hay una enorme comunidad gay sumamente militante y sumamente agresiva, haber recibido billete que tenían un sello rosado que decían gay money, o sea, dinero homosexual, para demostrar cómo ellos tienen un poder de adquisición tremenda. Y por supuesto, varios homosexuales, como una especie de campaña de presión, se habían mandado a hacer unos sellos, y a cada billete que caía en sus manos y que ponían en circulación, lo sellaban y le ponían este sello de gay money, a pesar que en Estados Unidos el maltrato de los billetes de dinero forman parte de un posible delito federal. Es decir, uno no debe escribir, garabatear, ensuciar o reemplazar los billetes norteamericanos. Pero esto les da a ustedes una idea de cómo, en el fondo, lo que buscaban los homosexuales y lo que buscan es demostrar, por un lado, que ellos son unas víctimas, pero por otro lado, evidencia que tienen un poder enorme. Porque Hollywood los escucha mucho, hay muchas personas que están en puestos influyentes que son homosexuales, y al obviamente controlar buena parte de la industria cinematográfica, se tratan de presentar a sí mismos en la medida de lo posible como héroes o como algo completamente natural. Y a raíz de este poder que tienen, no son pues para nada un grupo o una minoría que tiene que ser protegida por la ley, y mucho menos una minoría que necesita hacer una campaña de derechos civiles como la que hicieron los afroamericanos y que le terminaría costando la vida a Martin Luther King. Pero no, esa no es la medida que se está buscando, y lo que se está buscando simplemente es el control cultural del mundo y el control cultural de los países donde están, para que al final ellos no tengan que cambiar su conducta para amoldarla a lo que la sociedad acepta como moral, sino al contrario, hacer que la comunidad entera, que la sociedad entera, se acomode a sus propios caprichos, se acomode a sus propias formas de ser, y su forma de ser deje de ser minoritaria y se convierta en mayoritaria, comenzando por la legalización, porque la legalización supone el fin de la prohibición. El fin de la prohibición supone la libertad. La libertad supone la capacidad de seducir a otras personas, adultas, jóvenes o pequeñas. Y esa capacidad justamente es la que termina llevando a que cada vez la cultura antivida se difunda más y se haga más presente. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.asiprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En España, por ejemplo, los socialistas han pasado el anuncio que están a la carrera para aprobar una serie de leyes que van a cambiar, que quieren cambiar la sociedad para que la sociedad sea más libre y para que se pueda contar con un apoyo verdadero a aquellas minorías que se encuentran en una situación novedosa o en una situación distinta a que la mayoría, y que es el deber del Congreso legislar en ese sentido, ¿no? Con este eufemismo, los socialistas están yendo para una total liberalización de la ley del aborto, a pesar de que la ley, aunque suene restrictiva en algunas cosas, hace mucho tiempo que ya se aplica de la manera más arbitraria, ¿no? En el sentido que cada vez más claramente la ley española sirve simplemente de cubierta para que cualquier persona, prácticamente a cualquier edad que quiera abortar, pueda abortar. Pero los socialistas quieren que eso quede zanjado y quede grabado y penetrado en la cultura española, en contra de los valores familiares de la cultura y del origen católico de España. Los socialistas también están adelantando una ley de uniones de hecho para que cada vez más homosexuales puedan obtener los mismos beneficios que el matrimonio, y además para que las parejas que están conviviendo sean capaces de contar también con derechos que cuentan los esposos. Ahora, los esposos verdaderos, ¿en qué se van a diferenciar de los demás? ¿Qué derechos van a tener? Nadie está pensando aumentárselos. En consecuencia, todos los demás los van a igualar, con la única diferencia de que quienes están casados asumen ante el Estado y la sociedad una responsabilidad que los otros no asumen. Ahora, como les decía, se trata ciertamente de una agresión cultural y no de una verdadera necesidad jurídica. Por supuesto, esta agresión cultural viene ablandada bajo las formas de una necesidad jurídica, de algo que tiene que equipararse, de una injusticia que hay que reparar, de una justicia que se tiene que realizar, y en consecuencia al ciudadano común se le confunde, y claro, el ciudadano común lo último que quiere es aparecer como un partidario de la dictadura, como un partidario de las épocas más oscuras, de Franco, etcétera, etcétera, y en consecuencia dicen, bueno, si es que estos son los caminos por los que llevan la democracia, entonces lo aceptaremos, ¿no? Y en este proceso se trata de verdad de un complot, no necesariamente organizado, pero ciertamente coincidente entre buena cantidad de los medios masivos que presentan estas decisiones como un hecho bueno, como un progreso. Entonces, claro, la mayoría podría estar pensando que está mal, ¿no? Que eso no corresponde, que esas leyes que para liberalizar más el aborto, después de que el número de abortos en España es monstruoso, surrealista, y esas leyes, por ejemplo, para acelerar las parejas de hecho, nosotros nos encontramos con que existe una especie de propaganda paralela donde los periódicos, la manera como cubren este tema es una manera completamente benevolente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos intentado en la agencia, en Así Prensa, mandar hechos reales a periodistas que estaban cubriendo de forma absolutamente parcial y sesgada noticias que tienen que ver con la defensa de la vida y la familia? ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con que al periodista no le interesa la verdad? Lo que le interesa es avanzar una agenda que sea aceptable para él o que sea aceptable para el resto de la gente que está a su alrededor. Y en el fondo, como decía, de lo que se trata es de imponer algo, de imponer una medida que no tiene justificación. Sobre todo, eso es lo más importante, que no tiene justificación. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no tiene justificación? Bueno, resulta, por ejemplo, que en España, como les decía, uno de los temas que están en el candelero es el de las uniones de hecho, para que las parejas que no están casadas cuenten con prácticamente los mismos beneficios de los que están casados, mientras que las uniones homosexuales entren dentro de este mismo rubro de parejas de hecho y en consecuencia puedan, entre comillas, contraer matrimonio, cuando sabemos que eso es cualquier cosa, cualquier tipo de unión, menos un matrimonio. Bueno, ¿qué cosa resulta? Resulta que esta cantidad de personas por las cuales necesita regir supuestamente, y necesita, lo pongo entre comillas, regir y tomar una decisión el Partido Socialista Obrero Español, que está en el gobierno, resulta que usan como justificación el profundo cambio de la familia española, la profunda transformación de la sociedad española, el profundo cambio en la constitución de las familias y cómo ya no existe una familia habitual, una familia tradicional de padre, madre, hijo y algún hijo más que uno solo, ¿no? Pues bien, resulta que los censos de España de 2001, que son los últimos con los que se cuentan, señalan que de cada 100 parejas que conviven en España, 94 están casadas, ya sea casadas por la iglesia, ya sea a través de un matrimonio civil, pero están casadas. Entonces, de cada 100, 94 están casadas y solamente 6 no están casadas. Es decir, nosotros estamos hablando de un 6% contra un 94%. ¿Dónde están las hordas? ¿Dónde están las masas de divorciados y divorciadas o de personas que están juntadas simplemente o de homosexuales que van a correr inmediatamente para tomar esta nueva ley y aplicarla en su vida? Lo que se está haciendo es legislar en consecuencia o pretender legislar en base a una proporción absolutamente minúscula de la población, absolutamente minúscula. Lo que pasa es que es una promoción relativamente caprichosa, se trata de una generación relativamente caprichosa, pero con todo, como vemos, mantiene todavía los principios de que el matrimonio tradicional es el mejor camino para la vida familiar. Esto es sorprendente, porque según las cifras de esta encuesta y de este censo de 2001, todo este debate que han planteado los socialistas de cómo hacer para que las uniones de hecho cuenten con derechos, como ha sucedido en Francia, porque España tiene este complejo de inferioridad ahora, que tienen que estar en la misma onda, en la misma dimensión, en la misma frecuencia que el resto de Europa, y no solamente que el resto de Europa, sino que las naciones más vulgarmente liberales. Y por eso es que se introdujo esto inmediatamente después de que en Francia se aprobó. Y resulta que nadie se ha puesto a pensar, bueno, ¿para qué vamos a aprobar esta ley si es que la ley en realidad afecta una minúscula minoría? Si esa persona tiene otros hábitos distintos, bueno, pues es cuestión de esa persona, pero no tiene el derecho en una democracia de imponérselo a toda la sociedad. Entonces, resulta especialmente importante comprender cómo cuando se hablan de muchos movimientos sociales, ya lo poníamos en un ejemplo reciente, cómo el aborto parte, para poder legalizarse, de exagerar las cifras y de decir que existen miles de miles de abortos clandestinos y que por tanto hay que regularlos. Bueno, en España cuando presentan la ley de uniones de hecho, nos dicen que hay miles y miles y miles de parejas que viven en unión de hecho y cuya situación tiene que ser regularizada y por tanto, por eso hay que darle nuevas ventajas. Y estas nuevas ventajas muchas veces incluyen cosas inmorales en las que la iglesia católica no puede estar involucrada, pero sin embargo algunos sacerdotes de manera completamente personal apoyan. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, según las cifras españolas, para que vean ustedes, existen aproximadamente 18 millones de personas que viven en parejas casadas, mientras que hay 1.1 millón de personas que conviven sin casarse. Y, por otro lado, esto no son las cifras definitivas. Se han hecho estudios más profundos sobre estas parejas que viven sin casarse. Y resulta que no se trata que sean personas que tengan fobia, digamos, al ir a la iglesia o al juzgado, y que por tanto tienen una especie de rechazo visceral al matrimonio y que prefieren vivir en una especie de amor libre, como se le llamó en la revolución sexual de los 60, ¿no? Bueno, los datos del mismo censo demuestran que el 47.5% de estas parejas no casadas, que viven juntas de hecho, por lo menos uno de los miembros está o ha estado casado, mientras que el 52% están formadas por personas solteras. Es decir, los otros ya han vivido de alguna forma en un matrimonio, y en consecuencia la razón por la que no se casan es porque no pueden, porque están en una situación legal contradictoria, y en consecuencia existen leyes para resolver esa situación legal. ¿Para qué darles un beneficio de uniones de hecho cuando estas se tratan de situaciones completamente irreales, completamente artificiales, ficticias, ¿no? Una de las cosas más importantes es que si se tiene en cuenta en qué situación de familiar viven estas parejas de hecho, a diferencia de los matrimonios, estas parejas de hecho no tienen hijos. Son muy pocas las que tienen hijos. De hecho, el 23% tienen hijos, y además tienen hijos únicos, o sea, un solo hijo, el 23%. El resto simplemente prefiere no tener hijos. Una cifra muy pequeña, 3.8 de estas parejas de hecho tienen tres hijos o más, ¿no? Entonces, son parejas poco prolíficas, son parejas que no tienden a formar familia, que no tienden a formar nido, y entre otras razones porque los mismos vínculos emocionales no son tan estables. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si son, por tanto, una irregularidad, y una irregularidad que aportan poco o nada a la misma vida matrimonial, la gran pregunta es, ¿por qué estas parejas están consideradas como si fueran un grupo que desesperadamente necesitan una nueva legislación? Un humorista decía que esta ley la quieren los líderes socialistas, porque ellos viven como no vive la mayoría de la sociedad española, es decir, viven rejuntados en segundas uniones, ni siquiera en segundas nupcias, sino en segundas uniones, y claro, le han prometido a sus queridas que cuando lleguen al poder, ellos van a cambiarlo para que puedan contar con todos los derechos de heredar, de testar, etcétera, que tienen los esposos, y que la ley siempre les ha dado a lo largo de la historia, porque la familia es esencial, la pareja casada, el matrimonio es esencial para el desarrollo de la sociedad. Por supuesto, esto, como les digo, lo decía un humorista y lo decía en un tono cómico e irónico, pero la verdad es que cuando uno lo piensa, cada vez se siente más tentado a pensar si es que no será verdad y si es que no habrá algún sustento a estas afirmaciones, porque definitivamente nosotros vemos que las cifras demuestran que no es necesaria una ley de uniones de hecho, porque no hay ninguna razón para que estas personas que están unidas en una unión irregular no se vean protegidas y defendidas por otras leyes que benefician a cualquier otro ciudadano bajo la ley. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia es que esto no se trata de una necesidad jurídica ni de una necesidad sociológica, se trata de una imposición ideológica. Y nosotros los católicos no podemos permitir que vayan cada vez más recortándonos el terreno cultural y dejándonos cada vez más aislados. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.